mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, your pretty bushel. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! Hoy cumplimos 100 programas. Así que un aplauso grande para nosotros. Porque cumplimos 100 programas. Los Ramones nos van a cantar el feliz cumpleaños. Muy bien. Ojo, quememos también. Cumpleaños. Alicia también. Cumpleaños, cumplió. Ahí está. 100 programas al aire acá en la Freeway, como siempre, 90.7. ¿Cómo estás, Maguito? Muy bien, muy contento. ¿Quién diría, no? 100 programas. 3 años nos costó llegar a 100 programas. Yo no entiendo cómo bueno. Hacen estos programas de la tele que festejan a los... 2.000 programas. A los 2 meses están festejando los 100 programas. ¿Cómo hacen? No entiendo. Y porque van de lunes a viernes. Los que llegan, además, de 100 programas. Nosotros vamos los miércoles, nada más. Sí, se cuesta. Antes íbamos los lunes, ¿no? Sí, cuando arrancamos íbamos los lunes. Sí, una de, hora. ¿De 10 a 11? ¿O de 8 a 9, no era? ¿De 8 a 9? Me acuerdo ya. ¿A qué hora íbamos? Puede ser, sí, no sé. Después, bueno, la gente empezó a pedir para que estemos 2 horas. La gente está terrible. La gente empezó a pedirnos 2 horas y que por favor sea a la hora de los partidos de fútbol. Sí, como siempre. Como siempre. Así que, bueno, ahí estamos, haciéndole el aguante a la gente. Y a los partidos. Gracias a la radio también, que nos da el espacio 3 años consecutivos para poder estar acá. Nos da micrófono, nos da aire y la radio. No nos filtraron. ¿Eh? No nos filtraron. Un aplauso para el jefe de programación que nos ha elegido. Muy bien. En enero siempre nos dice, chicos, van a seguir. Nos piden, por favor, que sigamos. Sí, pero este año... Pero este año... 50 lucas. Bueno, Si no, nos vamos. Si no, nos vamos a otra radio. Vamos a Roncampo. Nos vamos a otra radio. Pero bueno. Y acá estamos. Festejando. Ya tenemos a Vale, que va a estar en un ratito charlando con nosotros, haciendo un poquito de bardo. Ya me estuviste comentando lo que vamos a estar hablando, pero no voy a decir nada. Tenemos a Pami acá que está filmando, así que después vamos a ver la filmación. Estamos esperando al pelado de Germán, a ver cómo llega. Y tenemos al señor photoshopeador oficial de Sonó, el tipo de la agenda. Bienvenido, Néstor, a la Argentina. Tenés pegado del otro programa, el Néstor. El Néstor. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Estoy escuchando Ciudad Rota el otro día, ayer. Ayer. Me mandaron saluditos. Como corresponde. ¿Estuviste de gira el fin de semana? Sí, como siempre. Estuve por ahí, por Ciudad Emergente. Fin de semana largo. Sí, ya que llega un momento que te cansás de ver cosas. ¿No te dan ganas de quedarte en tu casa? No, en realidad el domingo me levanté tempranito para irme a ver los Jevisaurios, nada más. Ah, es lo único que hiciste. Me fui a ver los Jevisaurios. ¿Tempranito qué? ¿Después de misa? A 3 de la tarde. Tempranito para él, ¿viste? Pero es temprano, 3 de la tarde para mí es temprano. Está bien, sí. Me sí. fui hasta Recoleta, vi los Jevisaurios y me volví a casa. Está muy bien, ¿la pasaste bien? Fantástico, ver los Jevisaurios es terrible. Como siempre. Bueno, sigue cayendo gente al baile. Ha llegado la señorita Greta, un aplauso para muy ella. Muy bien, vamos Greta todavía. Poné la pava que hay pasta flor, la que trajo Néstor. Vamos a comer un poquito. Seguimos con el concurso, ¿no? Aparte con Greta, buscándole novio a Greta. Entre todas las bandas que vienen aquí al programa, se le busca un novio a Greta. A ver, perfil. Yo te digo que los que vienen hoy no le conviene a Greta. Hoy vamos a estar hablando con Sobrevuelo, que vienen a festejar con nosotros los 100 programas. Y vamos a estar hablando también un poquito con Vin Valencia, baterista de Alma Fuerte, para que nos cuente un poquito lo que fue el fin de semana en All Boys, que estuvo sonando Alma Fuerte por ahí. Muy bien. Tenemos a Memo en los controles, como siempre. Feliz cumpleaños otra vez, Memito. He visto una foto con ese busto, muy bonito. Fun people, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bonito. Aparte está guerrillero, con pin, con todo, ¿viste? Vino en una faceta guerrillero hoy. Tiene barba así tupida, dejada. Está loche. El bigote mexicano. Sí, un peinado así. A lo que me importa. Como recién salido de la selva. Se bañó. ¿Se bañó? No sé si se bañó. Para los 100 programas nada más. Ni sabías que eran los 100 programas, mentiroso. Te acabas de enterar. Hijo de puta que sos. ¿O no? Formás parte del programa, estás en nuestra página. Yo no sabía que eran los 100 programas, Memo. Me enteré hace un rato que eran los 100 programas. Tampoco mienta. Cuando dijo ella, guardá los temas en la carpeta que dice 100. ¿Por qué 100? ¿Por qué 100? ¿Porque se me cantó? No. ¿Eh? La F100, dije yo. No, los 100 programas de eso no. No, o FM100 también. FM100 también. Al principio de año habíamos dicho que cumplíamos, pero yo había perdido la cuenta, la verdad. Sí, después dijimos que íbamos a sacar la cuenta, que íbamos a agarrar el calendario, a ver qué día caía. Bueno, al pedo, porque ya llegó. Claro. Sí. Que si sabíamos que era hoy... Ni veníamos. Ni veníamos. Hacíamos un programa súper especial. Por teléfono. Por teléfono y pasábamos tema, nada más. Era bueno, lo menos. ¿Viste? Lo que vamos a hacer hoy, más o menos, pero estamos acá. Pero bueno, si querés llamarnos y decirnos, felices 100 programas, porque hoy lo merecemos, nos podés llamar 4443-6858, te va a atender con una voz muy dulce Memo, que se chupa el dedo, y le decís, quiero salir al aire y a charlas un ratito con nosotros. Nos escuchás por la FM Freeway 90.7, como siempre, la radio comunitaria alternativa y de rock. Rock. Que es lo más importante. www.fmfreeway.org.ar y si no, por nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar. En el Facebook la tenemos a Alicia dando vueltas. Feliz cumpleaños también para ella, que ha cumplido años el martes, así que aplaudimos. Muy bien. Y ha cumplido años Maru también el lunes. Toda gente de cáncer, ¿no? Jodidos son los Memo, no te hagas acá el machito pistola, que acá... Los cancerianos son buenos amigos, pero dice que son muy, muy, muy malas parejas. Dentro de poco se viene el cumpleaños de Vale, ¿eh? Julio, entramos en el cumpleaños de Vale. Maru también es de cáncer, ¿no? Maru es de cáncer. Oh. Pero igual todos sabemos que los geminianos somos lo más grande que hay. La. ¿Qué haces? ¿Qué bajas el pulgar? Ahora cuando pasemos el tema, voy a salir y te voy a dar un sopapo, mira. Bueno, muchas cosas para hoy. Volvemos a repetir, sobre vuelo en piso, van a venir a tocar unos temitas. Le van a dedicar un tema a Greta, seguramente, vamos a ver cuál. Y la van a querer chapar entre todos. Che, te van a chapar en el garage de la radio. Bueno, o te llevan al cuarto piso. De a uno, vamos a ver. Al cuarto, ¿sabes lo que es el cuarto? Está heavy saurio el cuarto. Sí, no sé si lo barrieron hoy. Ah, no sé. No creo. No está limpito. Tratá de no revolcarte en el piso. De parada. Claro, de paradita. Bueno, nada, ¿arrancamos? ¿Vamos a comer la pasta frola? Usted es la que conduce. ¿Vamos a comer la pasta frola? ¿Tomar birra? Sí. ¿Mate? ¿Greta, pusiste la pava? Muy bien. Bueno, ¿quién no quiere birra? ¿Hay birrita? Sí, hay birrita, porque vamos a brindar. Y ya hay gente conectada. Saludos desde Miami. Felices de 100 programas. Muy bien. A la gente, a Claudia y a Mónica, tenemos a Pichi de La Cuadra, Callate Negra, felices de 100 programas. Qué grande, Pichi. Un fenómeno, Pichi, ¿eh? Sí. El otro día lo vimos al Pichi. El sábado con Pichi. Estuvimos ahí en la... Yo llegué más tarde. La exhibición de alumnos de Gaby Berizzo. Ah, llegué más tarde. No te cruzamos a vos. Cuando yo llegué estaba tocando una bandita punk. A mí me dijeron que anduviste con una minita por ahí. Después vamos a charlar sobre el tema. ¿Qué va a decir Alicia de todo esto, no? No sé, pero recién llegó. Me acaba de escribir. Recién llegué. Bueno. Tarde, Alicia. Son 22:14. Alicia se comenta que Néstor estuvo con una mujer. Con una chiquita. El sábado. Está Daniel también escuchándolos, a todos. Tenemos a Sergio Menéndez, porque yo le digo Menéndez. A Guille de Burlingame, que recién me acaba de hablar, mirá. Aguante los geminianos, claro que sí, Guille. Bueno, mucha gente conectada, después vamos a estar leyendo mensajes. Si quieren, llamen, no sean caretas y cagones. 4443-6858 y nos saludan. ¿Vamos a arrancar entonces? Elegiste vos un temita, presentale un tema de Divididos. Vamos a escuchar entonces a Divididos en este programa especial nuestro, de los 100 programas, ¿eh? Buscando un ángel, vamos. Yeah. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. ¡Eso no! Y 20 en toda la República Argentina. Suena al palo Blur. Pichi, no te hagas el canchero, me debes una birra. Y el domingo, que hay zapada en la cuadra. Upa. Así que vayan a tomar algo a la cuadra, me la vas a tener que dar, la birra. Vamos a aclarar. Gracias a la gente de Miami que nos ha llamado por teléfono. Estuvimos hablando un ratito con ellos. Bueno, no sé, Alicia, que siempre tiene un problema. No quiero hablar con vos, Alicia. Me tenés los huevos llenos. Ya la cagó a pedo, ¿viste? Sí. Che, tratás bien a las que... Si le pagaras todavía. Claro. Pero... Greta está indignada, no hay yerba en la radio, pero bueno, ya sabemos qué puede pasar cuando no hay yerba. Y encima viene Sobrevuelo. Encima vienen los chicos de Sobrevuelo. Y se saca la ropa Memo, nuestro operador. Se está preparando, ¿no? Se está preparando para lo que puede pasar con Greta. ¡Ah! ¿Cómo? Yo arranco al toque, dijo, el tipo sale de la selva. Agarra viaje. Greta, el look de Memo, por ejemplo, así medio desalineado. Tipo... Va a desfilar, chicos. Recio, tipo... Bueno... Macho. Macho cabrío. Macho argentino. ¿Cómo se la banca? Medio kilo. Y dos pancitos. Medio kilo. Entre las gambas. Bueno, agarró la cerveza. Ya está, están tomando cerveza ahí afuera. Lo perdimos. Vale, no te pongas en pedo que tenés que salir al aire. Vivo en pedo, dice. No, al pedo no es lo mismo que en pedo. Bueno, suena un poquito de Blur. Hay noticias sobre Blur. Estuvimos diciendo la semana pasada que la banda liderada por Damon Albarn iba a venir a la Argentina. No sabíamos todavía, no tenía fecha confirmada. Ahora sí tiene fecha confirmada, lo que no tiene es lugar todavía. Y la cosa se va esclareciendo un poco más. Que venga el comedor de casa de última. Si no tiene lugar. No, que ya van a conseguir uno. Pame levanta la mano, dijo presente. Muy bien, Pame. Bueno, algunas cosas se van revelando, como dije hace un momentito atrás. Van a estar en el line-up, encabezando el line-up de lo que va a ser el Quilmes, el festival Quilmes, aquí, que se va a desarrollar el día 2 de noviembre. Sí, señor. Todavía no tiene lugar confirmado, va a estar acompañándolo Beck, que va a ser otro de los artistas que van a estar en el line-up. Y todavía no se sabe mucho más. Bandas noventosas, sí. Así que bueno, sábado 2 de noviembre entonces llega a la Argentina. Después de mucho tiempo, en el año 99 estuvo Blur aquí en Argentina. Después no vino nunca más. Sí, es verdad. Bueno, después la banda estuvo un impasse bastante largo. Nacieron los Gorilas en el medio. Claro. Así que, bueno, hablando de gorilas, hay mucho gorila suelto por acá. ¡No! ¿O no? Hay mucho gorila por acá suelto, ¿eh? No se banca, hay mucha gente acá que no se banca a los compañeros. No. Yo lo quiero decir. Eso no. Los compañeros que estuvieron acá de regreso a octubre, nosotros los bancamos a los compañeros porque son compañeros de la radio. Además. ¿Quiénes son nosotros? Hoy parecía el 60 a las 4 de la tarde esto. Terrible. Cada vez más gente metió acá adentro. ¿Afuera? Acá había como 10 personas. Dios mío. Decí que este estudio, bueno, porque ahora no se ve, por la cámara no sale, pero este estudio tiene un piano de cola al final. Yo suelo tocar un poquito ahí. 14 metros de largo tiene, bueno, pero había gente arriba del piano sentada. Sí, sí. Eso sí. No se hace. Hay que cuidarlo. Claro, eso no. Hay que cuidar el instrumento, ¿o no? Es verdad. Así que bueno, amigos, las entradas en venta para ver a Blur a partir del día 4 de julio, No, perdón, o sea, a partir del día 11 de julio. Espera, ponen a la venta entradas en un, para un lugar que no saben dónde es. Todavía no. Okay. Pero han puesto entradas. Como siempre, acá las cosas se hacen así. Pero pusieron a la venta entradas y todavía no sabía qué banda venía. O sea, ¿qué te está? Claro. ¿Qué es lo que te está? No, no, no, no hay nada que sorprenda. Para el Pepsi pusieron a la venta las entradas y no estaba ni confirmada la grilla. Y sin embargo, ya está. ¿Para el festival más grande del mundo? También. Más grande de tu mundo. Para el festival más grande del mundo. Al final era. Comprabas los abonos para los días 1, 2 y 3. ¿Qué banda toca? Había uno, dos y tres, ninguno, no se sabía. ¿Qué, los abonos? No sé. No creo que haya mucha gente que compra eso. No sé. Si lo hacen es porque de alguna manera funciona, supongo, no sé. Perdón, me equivoqué. El día 11 de julio sí. Van a estar a la venta las entradas en la página de tuentrada.com. Sí. Lo que hay en venta, una preventa, a partir del día 4 de julio es si sos cliente del Banco Francés. Bien, vamos a estar entonces comprando entradas. Una semana antes, una semana... Tenés para poder comprar tu entrada si sos cliente del Banco Francés. Para la fecha de Blur, entonces sábado 2 de noviembre, junto a Beck y otras bandas que todavía no están confirmadas. ¿En dónde? No sabemos. No, pero te digo, las bandas son las mismas de siempre. Las de locales. Por eso, Catupecu, Las Pelotas, la... Capango y alguna otra más. ¿Vos decís? Sí, la misma de siempre. Ciro Los Persas. Ciro capaz que está, ¿eh? Sí, Ciro siempre se prende en ese. Ada Pornis también puede llegar a estar. La que faltaba, ¿no? La banda de Mickey también puede llegar a estar ahora porque... ¿Compartiendo escenario con Ciro? Lo creo, pero estaba con 300. No, está todo bien con Ciro, ¿eh? Mickey con Ciro está todo bastante bien. De hecho, creo que toca en el disco, ¿no? Canta un tema y todo. ¿El Franela? Ahí ya no está todo tan bien. Ahí ya estamos entrando. La banda de Pity ya no está todo tan bien, ¿eh? No creo que estén ahí. Si están en el mismo evento, no creo que compartan el mismo día. Y si no, se van a agarrar bien a trompar. Sí. Estaría buenísimo. Se ponen en un escenario enfrentado y se revolean las guitarras. Ahí, ¿viste? Me gustaría estar ahí. Hoy vi el... ¿El qué? El programa. Mire. De... ¿El Encuentro? ¡Qué bueno que está! El de Elia Kuriaki y Andy Valderramas. ¿Lo vieron? Finalmente. ¡Oh, Memo! Sí. ¿Cómo no lo vas a ver? Hace rato que está para ver eso. Bueno, pero yo lo vi hoy. No digo que esté hace rato o esté hace poco. Yo lo vi la semana pasada. Yo me clavé el de Los Decadentes ayer. Ah, ese no lo vi. Sí. Está muy bueno el de Los Decadentes. ¿Sabés cuál vi también? Porque estaba ahí pegadito, el de Lisandro Aristimuño. Tremendo. Creo que fue su nombre. Puede ser. Pero el pibe canta muy bien, ¿eh? Excelente. El mes que viene está acá en el auditorio. Sí, va a tocar acá en el auditorio este. No, tiene una buena voz, el flaco. Muy buen cantante, realmente. Bueno, el de Ilia está bueno. ¿Eh? El de Ilia Kuriaki entonces está bueno. El de Ilia Kuriaki está bueno. El de Lisandro Aristimuño. El de Ilia Kuriaki está muy bueno. Parece que canta bien. El de Ilia Kuriaki está muy bueno. Súper recomendable. Lo vamos a estar colgando en el Facebook. Sí, porque sí. Alicia tiene que hacer la tarea. Muy bueno. Y colgar las cosas que estamos hablando. Ahí está. Sí, bueno, hablan un poco de Spinetta. Muchos hablan del padre. Cuentan mucho de cuando eran chicos. De cómo nace la relación entre Dante y Emanuel. Bueno, el padre de Emanuel, que era fotógrafo del flaco. Se conocen de muy pequeños. Sí. Pero así dan cuenta, ¿no? Una parte que me causó mucha gracia, porque yo hacía algo parecido a eso, con mis primos. Ellos hacían tipo un programa de radio. Sí. Y grababan las canciones, o sea, ellos grababan todo, por ejemplo. Y es como si nosotros ahora en vez de presentamos un tema, pero lo tocamos nosotros. Claro, acá. Lo inventamos. Lo inventamos acá en el momento, ¿entendés? Y bueno, hacían eso y después lo escuchaban. Bueno, hacían videos, muchas cosas. Está bueno, si pueden verlo. Sí, de hecho hay una de las canciones que creo que Spinetta los llevó a grabar, algo de un mono, algo así, que al final del encuentro en el estudio se escucha el tema. Cuando termina, no sé si lo viste. La canción del mono rapado. La del mono rapado. Claro, la canción del mono rapado, sí, sí. Que está buena, está al final del encuentro en el estudio. El mono violento. Algo del mono era. Yo no me acordaba, sí. No quería tirar la palabra para no volasear. Sí, sí. Pero sí, y tocan el tema Águila Amarilla, que es el tema que, sí, que bueno, forma parte de Chances, que es el tema que le hicieron al flaco. Al flaco. También cuenta un poco Dante qué es lo que le pasa cuando lo canta. Sí. Cada vez que lo toca, ¿no? Él dice que prefiere no involucrarse, o sea, siente lo que canta, pero es como que de alguna manera trata de abstraerse un poco de lo que. Lo deja fluir un poquito. Lo deja fluir un poco para no. Él dice, si no, bajaría hecho mierda del escenario cada vez que la canto. Con lo cual, bueno, pasa a ser un hecho artístico. Claro. Un poco la canción, ¿no? Sí. Águila Amarilla, a pesar de que, bueno, tiene palabras muy sentidas hacia el padre de los dos, tanto de Emanuel como de Dante. Claro. Pero bueno, y también cuenta un poco cómo conocieron al hijo de Rada, que también lo vieron En el episodio de Nero Rada, en el canal Encuentro también. Claro. Porque también, bueno, él toca con el padre, ¿no? Que lo vieron cantando con el Sticky y él dice, bueno, mirá que buen violero. Y antes de que, digamos, esté planteada siquiera la posibilidad del regreso de Ilia Kuriaki, dice que Manuel lo llama a Dante y le dice, ya tenemos guitarrista en caso de que volvamos a... Mirá vos. A formar la banda. Y es el hijo de Rubén Rada. Y es igual. Sí. Sí, se parece mucho. Es igual. Se parece mucho. Yo lo vi al Negro Rada una vez. Vino a mi laburo a tocar. ¿Viste? Y yo sabía que andaba por ahí, pero no mucho, ¿no? Y en un momento se abre la puerta del ascensor y está el Negro Rada. Realmente me impresionó. ¿Por qué? Me impresionó. Yo nunca vi este es un tipo gigante, el Negro Rada. Es un gorila. Es un gorila negro. Y el tipo me miraba, ¿no? Así de dentro del ascensor. Yo digo, wow. Como que quedé medio... choqueado. No sé si choqueado. Pero no subí el ascensor. Por las dudas. Estuve bien, ¿no? No, Memo. Preferí... No, pasa. Sí. Sí, yo, no, pero, no. Espero el próximo. Yo subí 11 pisos por escalera. Ningún problema. Bueno, amigos, Ilia Kuriaki finalmente va a tocar de nuevo en la Capital Federal. Lo va a hacer el día 28 de agosto en el Luna Park. Presentando... un poco lo que va a ser el disco Chances aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Están ahora, bueno, girando por Latinoamérica. Van a estar tocando en México, en Guadalajara y Monterrey, en los días 8, 9 y 10 de agosto. Antes van a estar un poquito girando por Uruguay, el día 18 de julio. En Bogotá el 1 de julio, en Córdoba el 26, en Rosario el 27, luego vienen las fechas que dijimos antes de México. Bien, están a full. Están a full, sí. Están a full con el super disco nuevo. Sí. A la vuelta. Sí, y además están nominados, bueno, ya dijimos de aquí los premios Carlos mejor Gardel. Mejor disco del año. Como mejor disco del año, mejor producción, mejor capa, mejor canción. Bueno. Tienen una nominación por cada terna. Tantísimos premios que pueden llegar a ganarlos Ilia Kuriaki and the Valderramas. Ojalá ganen todos, se lo merecen. ¿O no, Vale? Bueno. ¿Anda por ahí, Vale? A Vale le gusta mucho Ilia Kuriaki. Ojalá el proyecto continúe, ¿no? Sí. Ahí está el hijo de Rubén Rada. Ahí estamos viendo la entrevista que le hizo Lalo en Encuentro en el Estudio a los Ilia. Bueno, mírenlo que está bueno, Memo Posta. Está muy bueno, después lo vamos a estar colgando. Va, Alicia ya lo colgó en nuestro Facebook, Eso No Radio FM, o en nuestra fanpage, Eso No, nos buscás y nos encontrás. Ahí lo van a encontrar si lo quieren ver. Igual después de que termine el programa, lógicamente ahora no se van a poner a ver esto. Aparte ya terminó, la noticia ya pasó, ¿o no? Claro. Ya está, ya cumplió un ciclo. 22:31, vamos a cerrar entonces el bloque con un temazo de Ilia Kuriaki también. La verdad que el video está muy bueno. Mucho rojo, ¿no?, en este video. ¿Lo viste vos, Memo? Muchas minitas en teta, ¿Cómo les gusta, no?, el tema de los ninja a los Ilia? Con Abarajame, Expedición al Clamajama, todos siempre con una espada ninja, tirando patadas. Pero en este video, si lo buscan, no los van a encontrar así, ahí, digamos, haciendo cosas ninja, sino que los van a ver con una serie de señoritas vestidas de policía, pero así, tipo, muy sexy. Y haciendo pases de baile extraños. Sí. Vamos a escuchar entonces a Ilia Kuriaki en Valderramas. ¡Jugo! Yo. tipo, baby. Escóndeme si ves que me busca silencio. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón, dice Dios. La alternativa de la hora. Nada de lo que deba ser estatal. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia del poco. Yo, Rastafari. Cállate, Babilón, dice Dios. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Sátiro vuelve al oeste para reafirmar que ya es también su hogar. ¿Qué va a decir tu mamá cuando se entere que estás desnuda jugando a indefensa delante de mí? Sátiro en Santana Bar. Por eso ven que quiero romper algunas reglas que están de más. El viernes 28 de junio a partir de las 23 horas en Santana Bar. Presidente Perón 414, ex Gaona, Ramos Mejía. Sátiro en Santana Bar. Bandas invitadas, La Roca y Patagonia Rebelde. Déjame ver quién eres, venga la careta. Sátiro, viernes 28 de junio en Santana Bar. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día, todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Eso no. Y la tenemos sentada acá enfrente mientras comemos pasta frola con cerveza. Cualquiera hicimos hoy, ¿eh? La tenemos a Valela por acá. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Como todos los últimos miércoles de mes, está Vale con nosotros, pero a partir de julio la vamos a tener dos veces por mes en el programa. Así que van a venir a romper los huevos dos veces por mes. Bah. Antes los rompía uno. Antes eras como Andrés, sí. Una vez por mes. Sí. Ahora no. Dos. ¿Cómo andas, Vale? Bien, todo bien. ¿Qué trajiste para hoy? Felices 100. ¡Ah! Igualmente, todos. ¿No? Igualmente, claro. Hoy les traje algo muy divertido para festejar. Bien, vamos todavía. Son temas hermosos, preciosos, hits. Hitazos así, hitazos, wow, de qué puta temazo. Madre, hechos mierda, así nomás, por gente que pulula por el mundo. Covers. Sí, tal cual, covers. Pero covers del orto, o sea. Claro. ¿No? Que yo mal. Creo. Claro. Por ejemplo, lo que estamos escuchando aquí atrás. ¿Qué hiciste, a ver? A ver si reconocen ese riff. Mira un poquito. Ella es, los Rollins. Los pongo, claro. Ah, pero ella no son los Rollins, no, ni la hermana, no, ni nada. Es Alejandra Guzmán. Escucha. ¡No! ¿En español? Claro, lo tradujo. La, no, bien. Es genial. ¿Qué se trae un gato donde empezó la gente? Esta es tu bandana, ¿no? Esta es tu lo bandana. Arruinó mal, ¿eh? Esta es tu bandana, ¿no? Y sí, por este, después de haber hecho este cover, claro. ¿Qué quiere? Claro, me explico muchas cosas. Bueno, ella es mexicana, hace pop, hija del cantante de rock and roll y actor mexicano Enrique Guzmán y la actriz mexicana Silvia Pinal. Y consiguió, así como la ven, vender más de 15 millones de discos en todo el mundo. ¿Con este tema, no? Ale Guzmán. No, entre esos discos que vendió está este cover. Mirá vos. No, así que se atrevió a meterse con los Rollins. Subir un poquito, ¿eh? Escuchen. Las caras que hay acá no se pueden creer, boludo. Está todo registrado. Todos tienen esa cara así. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, pero... Se lo hizo mierda. Esto viene increciendo, ¿eh? Porque ahora te muestro... A los sobraos. A ver si conocen este tema. A ver. Hasta ahora no. Para un poco, capo. Bueno, esto es española. También el loco Oasis. Hay que buscar esto. Oasis, Wonderwall. Ya te felicito por la búsqueda. Aparte es en inglés, para que lo escuchen cómo canta en inglés. Escuchen el inglés. ¿Qué es? ¿Zaraza? Son los agapornis gallegos, boludo. No te puedo creer. I don't believe anybody. Esta es como la cumbia gallega, ¿no? Claro. Sería como que todo suena igual. Todo esto es todo lo mismo. Tal cual. Horrible. Una cosa espantosa, ¿no? Muy lindo, muy divertido, ¿eh? Para bailarlo, ojo, ¿eh? ¿Esto lo tirás en un cumpleaños? Y te lo bailan. No, pero pará. Tenemos que lo cantan también. Corren la mesa y explota esto. Carnaval. En un carnaval carioca explota esto. Che, no, pero tenés que tener al mínimo 3 litros de birra encima. Y estos los de... Y 3 más arriba de la mesa, pero no importa. Claro. Los sobrados se las tomaron, me parece. Sí, ¿no? Igual que los toros van. A ver si conocen también este hermoso tema, para. Tan dulce. Sí, ya está. ¿Quién no bailó un lento? Bueno, no lo bailen más. Escuchá. Roberta, muy bueno. Muy bueno. Espera que reviente, a ver, aguanta. Mátame. Qué lindo. Mimo está bailando. Escucha. Para. Salsa es. ¿Quién es? Estos son los Toros Band. Los Toros Band. Mierda. Son de Dominicana, República Dominicana. Qué lindo. Ya vale todo, escúchame. También tienen temas llamados Las mujeres no bailan bien y Llegó tu marido. Bien. Aparte bien, de este bien, cover de puta madre que hicieron a Roberta Flack. El tema es de Roberta Flack y Roberta se debe estar muriendo. Sí, olvídate. Bueno. Muriendo de nuevo. Suavemente. Suavemente con esta canción. Claro. Bueno, escuchen lo que viene. A ver si la sacamos. A ver si la sacan, ¿eh? Esperen que empiece la letra. Ya está. Ya está, Angie. Para, viene bien la viola, ¿eh? Hasta ahora, porque escuchen, es la original, me parece. Angie con CH, ¿eh? Angie, ¿eh? Las negras nubes no se van. ¿Es de acá el cantante este? No, este es Melendi. Melendi, es español. asturiano. Angie. Pero pará, ganó el premio a mejor solista con su cuarto disco titulado Angie. Curiosa la cara de tu padre. Cuando le cantó este tema. Curiosa cara tiene tu padre. Cuando, claro, cuando escucha Angie por mí. Sería, ¿no? ¡Qué podrí! ¡Ay, la pudre y todo! Mirá vos. Capo, boludo. La onda. Este soy yo cantando abajo de la ducha. Varios hemos cantado abajo de la ducha. Bueno, este tema... Es como el cantante mascarado esto. Claro. Escúchame. Pero, es que, pero sin onda. Claro. Es que esto no es joda. Estos, los tipos esto sacaron sus discos. No es que están jodiendo, subieron un cover a YouTube. Viste que estamos acostumbrados a ver que suben cover para claro. así. No, los sacaron en sus discos. Y en sus países, esta gente, son famosísimos. Claro. Por eso les pongo acá, les cuento un poco quiénes son. Por ejemplo, Menudo. ¿Quién sabe? ¿Conocen a Menudo? Sí. ¿Se acuerdan? Menudo. ¿Se acuerdan de Menudo? Sí. Sí. Bueno, ellos también se atrevieron. A ver. Espera, viene, espera. Ya me cagaron. Poné los videos, estamos todos. Escucha. No, dame eso. Me está robando la patafrola. Valeria. Bueno, loco. Bueno, los Menudo son una banda de 5 chicos que cantaban y bailaban en Puerto Rico, ¿no? Y se apoyaban. Sí. ¿Entre ellos saben quién está? Tino. ¿Quién estaba? Tino. Bueno, no. No, eso es otra cosa. Estaba Ricky Martin. Martin, claro. Y ¿qué son los Menudo? Y Robbie Rosa. Ah, los partidos son los Boludo, eso, Tino. Bueno, era... Tino y Gargamosa. ¡Qué hijo de puta! Oh, escuchame, Tino. Hola, Tino. Menudo no estaba. Bueno, Paul Stanley. Bueno, sí. Después de esto se le agarró una diarrea estival. A ver, espera, subile un poquito. ¿No? Bueno, es demasiado. Bueno, está bien, lo cambiamos. Vamos a uno mejor, que es Pitingo. A ver, de... Mejor que esté bueno. A ver si lo conocen, ¿eh? Está bueno. Empieza bien. Está afinando la guitarra arriba. No hay marcha atrás. No. Viejo la piel. No. Pero le cambió la letra a este hijo de españoles. Le cambió la letra. Le puso una letra nueva. No solo se atrevió con Nirvana. Error de los dos. Error. Ya cuando explota, ¿eh? ¿La pudre? Error de los dos. Error. Si las luces cuesta menos, aquí estamos. ¿Qué le pasa? Sí, está en el baño cagando ese tipo, ¿qué le pasa? Y bueno, se llama Pitingo, boludo. Ya está con el nombre. Ya con el nombre, ¿qué puede cantar? Pobrecito. Un albino. Un mulato. ¿El mosquito? Y un latino. ¿Y el mosquito? No, el mosquito no vino. ¿Y el banquito? ¡Ah, el mosquito! Es muy bueno. Olé, olé. Claro. Olé, olé. El pedo hizo su versión españolada de Nirvana. Che. Es un espanto. Sí, bueno. Y ahora escuchen al gran Rafael. Y escuchen... El inglés de Rafael. And Jupiter. ¿Saben dónde tomó el curso de inglés? En Huachiturro. No, con Roberto Kennedy. ¿Qué toma Aquarius, dice? El estribo. Es el tema de la película Hair, pelo. Es muy bueno, el tema es hermoso, es precioso. Tiene una canción, una tonada muy dulce, muy preciosa. Pero, sí, pero la mierda. No, obviamente de esto se trata el tema. Acuarios. Podías decir acuario, ¿sí? No, sí. Bueno, ahora vamos a algo más actual. A ver, tengo miedo. El 8 sería Scissor Sisters. A ver si reconocen el tema. Es difícil, ¿eh? Bueno, Scissor Sister sí es conocido. Sí, la banda sí, pero el temita. ¿El tema difícil, Memo? El de Rocky. ¿No? Parece. No, no. ¿Lo conociste, Maguito? Ofrece destornilladores, Memo, para sacarse los ojos. Acá los chicos se están cortando partes. Hay mucha sangre en el estudio. Che, por lo menos está afinado. Sí, y pegan un abritito que... Él es muy, muy, muy así finito. Es muy falsete, Scissor Sisters. Está bueno, tienen temas muy buenos. Es un chabón y una minita. No, es un chabón solo. Un tema que... Bueno, fue invitada. Capaz que vi un video que está con una amiga. La de invitada. Creo que es Kylie Minogue estuvo con él. No estoy hablando de Kylie Minogue. Sí, sí. No, es un... No, él canta finito así. Bueno, él... Y cagó ese tema. Le gustaban los VG's. Clásico. Claro. ¿No? Tal cual. Serían los VG's muy bien. Claro. Actuales. Modernos. Sí. Bueno, cagaron este tema. Lo cagaron. Sí. Tienen temas buenos, pero este lo cagaron. No, pero, ¿es necesario? Te dan ganas de sacarlo, porque aparte ya se fue a la mierda, mirá. Sí, sácalo. Sácalo a la mierda. No, mirá, les dejo este broche de oro, a ver. El último. Escuchen este. Ya se ríe de antemano. Está regulando, ¿viste? Este. Bueno. No. Ahora sí, chicos, Escuchen. Tiene una intro larguita. Muy bueno, ¿eh? El hit del invierno, ¿eh? ¿Es necesario cagar un tema así? No, aparte... Bueno, no vamos a decir nada. Vamos a dejar que la gente escuche. ¿Te suena? La guitarra está desafinada para empezar. Porque es una sinfonía agridulce esta vida. Acá se fue uno. ¿Cómo la acaban? No, pero esto es una cargada. No puede ser de verdad. No puede ser de verdad. No puede. ¿Escuchaste la trompeta? Es un esclavo. Hola, seguimos. Este es el borracho que está en la Plaza de Ramos. A las 12 de la noche. Con los pantalones bajos. Y con la viola desafinada. Está bien, ahí te la creo. Y los tres le borrachos. Tiras unos mangos. Pero no. Decime que no es un artista. Sí, es un artista. Dos de sus temas fueron usados para el videojuego FIFA 8 y FIFA 10, que no tiene nada que ver con lo otro. Por ejemplo, el tema El micrófono y A Locatel. Y un tema de ellos, de esta banda, que se llama Mexican Institute of Song. Fue usado para la serie conocida Californication. Sí. Bueno, sí. La banda de sonido es uno de los temas de estos hijos de mexicanos. O sea, encima ganan plata. Ganaron plata muchísimo con esto, sí. Hicieron este tema de. Quiero aclarar, como está, ya todos deben saber que la banda original es The Verb y el tema es Bittersweet Symphony, ¿no? Que es hermoso, el tema es precioso. Sí. Pero, ¿es necesario hacer esto? No. Bueno. Eso no. No. Yo lo dejaría completo. No, ¿qué dejarlo completo? No, es genial. No te puedo creer. Es genial. No, y les recomiendo ver el video, ¿eh? No, el video no tiene desperdicio. Ahora se lo vamos a pasar a Alicia para terrible. Que lo suba. Lo tendrían que subir a la página de eso, ¿no? Ahora lo vamos a subir. Súbanlo, porque está muy bueno. ¿Vale, copiarlo? Sí. Sí, totalmente. Sí, bueno. sí, de una. Voy a buscar el Facebook de los... Bueno, de chicos, espero que se hayan por lo menos divertido, que está les haya sacado una sonrisa. Sí, obvio. No se indignen, diviértanse. Y los dejo después de tanto bajón con los maestros para mostrarles cómo realmente se hace un cover. ¡Asa! ¿Los maestros quiénes son? Red Hot Chili Pepper. El tema es Love Roller Coaster, que es un tema de Ohio Players. No es de ellos, ¿eh? Ojo. Ah, ojito. Bueno, gracias, Vale, por haber venido. Los 100 programas. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a ustedes. A vos también. Bueno, vamos a escuchar el tema de los Red Hot. Dale que va. Give me that funny feeling in my tummy. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Lisandro Aristimuño llega a Edo con la gira 2013. Las canciones de Mundo Anfibio y una elegida selección de su repertorio. Viernes 12 de julio, 20 horas, Auditorio Este. Avenida Rivadavia 17230 a Edo. Entradas a la venta en Locuras, 11 y Morón, Guía Musical, Liniers, Smile, Ramos Mejía, Mesidoro, Ituzaingó, DVD, Padua. Es una producción de Viento Azul 300 y Unión Latinoamericana Producciones. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicate sonidomaitén@hotmail.com, www.sonidomaitén.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía. Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. Eso no. 22:59 en toda la República Argentina. Tenemos mucha gente conectada. Saludos a Charlie, que le manda un besito a Greta. Acá preguntan, ¿a qué hora hablan con Valencia? En un ratito hablamos con Vin. Ahora ya llegaron los chicos de Sobrevuelo. En un ratito vamos a estar hablando con ellos y nos van a estar tocando un poquito, un par de canciones. Saludos para Joa, que está conectada también. Mañana tenés clase de canto, acordate, 3:30. Viste, yo paso el chivo por todos lados. Bueno, mucha gente conectada. Pero tenemos aquí sentado con nosotros al señor Ale. Bienvenido a la Argentina. ¡Un aplauso para Ale! Buenas noches. Ale. Felicitaciones por los 100 programas. Gracias. Primero. Gracias. Felicitaciones. Ale va a ser el encargado de ponernos un poco sobre la tierra en el tema de lo que es el cine, ¿verdad? Exactamente. Vamos a intentar. Vamos a intentar hablar un poquito de cine, del mundo del cine. Lo bueno es que Ale tiene un perfil serio y nosotros, que somos un desastre, vamos a tratar de hacer un bloque medianamente normal. Podemos hacer un bloque normal también. ¿Te parece? Vamos a intentar. Sin él no creo. No, por eso, con él. Es bueno con que él. Mi perfil sea serio por radio, digo. Sí, la verdad que sí. El otro día estuvimos hablando acá afuera, el miércoles pasado, y contó un par de anécdotas muy interesantes. Mm. Que no sé si conviene contarlas porque le sacaría ese... Sacás el contenido del bloque. No, pero aparte le sacaría la seriedad a nuestro columnista de cine. No, bueno, no contemos nada. Bueno, ¿eh? Ale va a estar a partir del programa que viene acompañándonos. O sea, que entras en el programa, sí, justo. Exactamente, clavadito. Claro, número clavado. Redondo. Clavado, clavado. ¿Nos vas a recomendar películas? Vamos a recomendar películas, vamos a hablar un poquito de teoría del cine, historia del cine. Vamos a tratar de debatir un poquito también el tema de las películas en sí, desde el lado de la fotografía, desde el lado del montaje, del lado del guión, del lado de producción, realización. Hablemos de puestas en escena, hablemos un poquito de lo que se trata de inventar con este formato. Y porque las historias se inventan y a través de las historias se puede narrar el relato, claro, que el cine nos muestra hoy en día, ¿no? Buenísimo. Es un tipo que sabe, ¿eh? Es un tipo que tenemos sabe, que tener cuidado con lo que vamos a opinar porque te cierra el tuje, ¿eh? Está bueno esto porque hay muchas cosas que después uno ve en el cine profesional, digamos, generalmente tienen todas las condiciones técnicas dadas como para que, bueno, la escena salga bien. Muchas veces el factor económico no permite eso. Exacto. Y hay que recurrir a la inventiva. Claro, muchas veces, arreglátela, ¿no?, como puedas. Claro, y está bueno eso porque... Y estamos en un país en el que quizás hacer cine a veces es complicado, a veces no. la mayoría de las veces es complicado, salvo algunos quizás ya consagrados o conocidos que pueden llegar a tener una mayor cantidad de recursos posibles, que pueden aportar dinero otros financistas, sí. Entonces pueden llegar a poder jugar con otros elementos de mayor envergadura para lograr el vuelo que la película desea tener. La verdad que estamos en un país en el que cuesta mucho manejar... A veces el traveling es una patineta, por ejemplo. Exactamente. ¿O no? Exactamente. Y de todos lados se empieza. O sea, siempre hay que empezar desde lo básico, desde la patineta, desde la silla con rueditas. Claro. Y evitar que el piso no tenga mucha junta, ¿no? Porque si tiene junta, salta la patineta, salta la silla y el plano no me sirve. Claro, hay que volver a filmar todo. Sale como el tuje. Claro. Pero bueno, eso también genera, ¿no? Es que es la forma de comenzar y empezar a aplicar lo que uno quiere hacer. Claro. Es el trayecto que uno tiene que hacer, desde una 8 milímetros para empezar a grabar, o bueno, hoy en día quizás está el video, las cámaras de fotos, celulares, hoy en día... Ahora hay un montón de cosas. Hoy en día... Cámaras HD por todos lados. Claro. O sea, una cámara de fotos, una Handicap que te metes en el bolsillo para que tu mamá se la compró de turismo, por hacer turismo, podés hacer exactamente algo en HD directamente. Sí, eso sí es terrible. Eso es terrible. Y no se puede decir que no hay presupuesto para hacer una película porque está al alcance en ese sentido de la imagen que salga buena. Glauber Rocha, un cineasta brasilero que tuvo una trayectoria muy importante en la historia brasilera del cine, dijo siempre, una cámara y una idea es lo que se necesita. Claro. Bueno, está bueno que siempre la idea, ¿no?, sea lo que todavía motive a realizar algo, ¿no? Una idea... Más allá de lo técnico, yo qué sé, yo no entiendo mucho de cine, vos después nos vas a desasnar un poco en eso, pero yo he escuchado gente, por ejemplo, que critica, o ha criticado a Spielberg, por ejemplo. Justo el otro día hablamos del Mirá. Por, no sé, abusar de los efectos especiales, por generar por ahí una película más con un desarrollo técnico y no tanto una idea, de repente, ¿no? Y dentro de la carrera de un director de cine, quizás... Se cruza con un montón de proyectos, algunos quizás con más efectos desde el perfil de la película que lo requiere, y a veces no tanto. Spielberg hizo La lista de Schindler. Claro. Y es una película que él la quiso hacer siempre como proyecto personal. En un primer momento se la habían ofrecido a Martin Scorsese. Como Martin Scorsese son amigos con Spielberg, él dijo, no, mirá, me parece que es un proyecto personal de él, no quiero meterme, quiero dejar que la haga él. Y bueno, el estudio finalmente accedió a que la haga Spielberg, que era un proyecto ya ideado, escrito y elaborado por él. Entonces, digo, hablar de Spielberg, podemos hablar de la parte de efectos y todo lo que a veces él produce para que la película logre el vuelo que él quiere, pero también tenemos un Spielberg que hace La lista de Schindler. Claro. Y efectos casi no hay. Igual claro. te voy a confesar algo, la que dijo eso fue la ex mujer. Bueno. De Spielberg. Bueno. Capaz que había algo. Es la ex mujer. Claro, capaz que había algo de despecho en ese comentario. Igual bueno, está muy bien, o sea, las opiniones no dejan de ser opiniones. O sea. También, vamos, no sé si da para eso, pero hay mucha gente que dice, no, yo cine argentino no veo. Sí. ¿Cuál es tu opinión del cine argentino? ¿Cine argentino sí, no, más o menos? ¿Está bueno? El cine argentino está buenísimo, no está bueno, está buenísimo. La gente que dice cine argentino no veo, bueno, primero que no quiero ser agresivo, pero tampoco quiero dejar de decirlo. Entonces hay que pensar y decir, ¿qué tipo de cine argentino viste? Claro. Porque yo hay que comparar también el tema de qué tipo de cine ves. Porque vos decís, vemos el cine norteamericano, ¿y qué tipo de películas norteamericanas ves? Y ahí comparemos la cantidad de películas que hacen los norteamericanos con la cantidad de películas que se hacen acá nacionalmente. Entonces, la brecha que tenés de cantidad de películas buenas y malas es enorme, pero el porcentaje es el mismo. Ejemplo, no sé, no tengo los números en la cabeza de producciones nacionales contra las norteamericanas, pero digo, por ahí, si de 1000 películas norteamericanas, quizás 100 son buenas, estamos hablando de un 10%. Sí. Argentina no hace esa cantidad de films por mes, perdón, por año. Entonces, hace mucho menos, pero quizás el porcentaje de películas buenas es el mismo. Claro. Es el 10%. Entonces, estamos compitiendo con un mercado mucho más grande, con una industria de cine, que acá en la Argentina no hay industria de cine. O sea, la poca industria de cine que hay es muy precaria y se dedica, bueno, a hacer las películas apoyadas prácticamente por el Inca, salvo las películas independientes, pero las que llegan realmente a poder exhibirse en pantalla grande, la mayoría tienen el apoyo del Inca. Entonces, insisto, hay que ver el porcentaje de películas que uno ve argentinas, también con el porcentaje de películas norteamericanas que uno ve, y ahí quizás evaluar si en argentino no veo. Claro. Claro, capaz no sé que si es una película pedorra. Es que si vos buscás en la historia del cine argentino, bueno, quizás te vas a topar con las películas quizás más conocidas que no te gustaron, o que ya llegan a ser clásicos como las películas de Olmedo, La Coca Sarli, de Luis Andrini. Oh. Bueno, empezamos a ver ese cine, pero también hay otro cine en Argentina. Bueno, también hay cine norteamericano de ese estilo. Exactamente, a eso es lo que voy. Pero que no es lo que llega, tal vez, a nosotros. Llega, sí, llega y la gente lo consume, pero no lo compara. Claro. Pensemos en comedias. Pensemos en las comedias de Jennifer Aniston. ¡Oh, Dios, no! Y acá se estrenan en pantalla grande. Claro. Igual ese es un comentario personal, de opinión personal, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta. Pero ya sabemos que no te gusta. No, pero lo que quiero decir es comparar un tipo de cine con el otro. Y digo, bueno, las circunstancias son distintas, la economía es distinta. Y bueno, y no hay industria. Al no haber industria, se pelea por lo que más se puede. Y bueno... Pero igualmente, insisto, hay que ver, hay que buscar el cine argentino también que uno quiere ver. Tenemos muchos momentos de la historia argentina en el cine que fueron un auge mundial. Tenemos que hablar, una vez hablaremos de Cine de Liberación, que es un movimiento casi quizás muy mezclado con la política, que lo llevó a cabo Pino Solanas con Guettino. Y bueno, y en su momento tuvo mucho auge afuera, en Europa. Estamos hablando de que llegaron a entablarse relaciones con Godard, con el tema de toda la Nouvelle Vague que sucedió en Europa. Hay cine argentino para rato y hay cine argentino para poder hablar de historia. Yo de Pino Solana vi La Nube. Bueno. ¿No te gustó? ¿Eh? ¿No te gustó? No me acuerdo, era mucho, pero lo que me quedó en la cabeza es que éramos dos en la sala de viendo. Ah, mira, qué interesante. No. Y bueno. Eran toda la sala para los dos. Eran, bueno, pero. Yo y uno que no sé quién era, que estaba atrás mío. Claro. Y en un momento. No había ni para sentarse al lado, imagínate. Bueno, pero por ahí, a veces eso de que eran dos en la sala. Quizás a veces hay que. Quizás analizar el por qué hay dos en la sala. No quiere decir que la película por ahí sea mala o que a la gente no le guste, sino que no tiene. Quizás publicidad, la publicidad necesaria también. Y las salas de exhibición necesarias para que esa película tenga el auge que otra película norteamericana o que una distribuidora norteamericana pueda llegar a brindarle al espectador medio, digamos. No tiene un Ricardo Darín, por ejemplo, que venda la película, que vaya a los programas y diga, claro. Venga la película esta, tal, tal y tal. Pero no me refiero quizás tampoco al personaje que venda la película. Pero ayuda. Sí, ayuda, obvio. Sí, ayuda un montón, no voy a decir que no. Pero lo que quiero decir es que quizás lo que sucede es que simple y llanamente acá en Argentina no tenemos distribuidoras que apoyen quizás directamente la exhibición o la distribución de películas nacionales. Hay, pero a muy selectas compañías o productoras que pueden apoyar y jugársela con una película nacional. Nosotros tenemos una industria norteamericana que copa las salas de exhibición y aparte que ellos producen las películas y las distribuyen y las exhiben. Es un poco turbio el negocio del cine, ¿no? También. Es un monopolio. Claro. Es un monopolio. O sea, si vos producís, si vos distribuís y a su vez sos el dueño de las salas de exhibición... Ya está. ¿Qué lugar le das a una película nacional que te va a competir con tu mercado? Si no me conviene. Claro. Pero para eso están las leyes de cine también. Que también hay que cumplir la ley y las salas exhibidoras deben tener películas nacionales en cartel, pero por una determinada cantidad de días, porque de jueves a jueves se evalúa la cantidad de butacas vendidas. Si no se cumplió con el mínimo de butacas vendidas, la película vuela. Claro. Entonces, bueno, hay una cuestión media turbia, no turbia, porque realmente es todo bajo la ley. Pero bueno, no están con las mismas posibilidades una película nacional que una película norteamericana que viene con una gran distribución. Y cuando hablo de distribución, estoy hablando de muchas copias que se reparten a nivel de todo el país, donde una película nacional por ahí no tiene el presupuesto para hacer una copia en fílmico, en 35 milímetros, que eso vale mucha plata hacer cada copia, y cada su vez no solamente hay que hacer la copia, sino que también hay que mantenerla la copia, porque una copia hay que mantenerla después en un lugar que se mantenga, que no le entre humedad, que no le no produzca ningún producto químico en la emulsión y que dañe la copia. Entonces, no solamente hay que aplicar el dinero sobre la publicidad en la calle, en la televisión, mediante trailers, mediante redes sociales, sino que también hay que tener un background de copias para poder distribuirlas. Entonces, claro, y poder exhibirlas en muchas salas a nivel nacional. Y eso es plata. Y eso a veces cuesta llegar a esa parte porque es una plata que no se cuenta para el rodaje o para la producción o después para hacer efectos. Es una plata como que uno no la ve después cuando ve la película. Claro, tal cual. Pero bueno. Bueno, son turbio igual. No deja de ser turbio todo. Son temas para hablar y son temas para poder desarrollar y quizás hacer un análisis. Muy interesante. Muy interesante. Además está decirle a la gente que si quieren preguntarle algo a Ale, qué sé yo, si tienen ganas de ver alguna película, no sé, te pinta ver un drama o una película de terror o una comedia, nos pueden preguntar y Ale va a estar contestando. No hay así problema. Que, pero bueno, el miércoles que viene vamos a hablar bien, vamos a armar bien algo como corresponde. Ahora estamos charlando un ratito, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pero bueno, gracias por venir y gracias por formar parte del programa, Ale. Así que bienvenido, otro aplauso, Ale. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy interesante, ¿eh? 23 y 13, tenemos a la gente de Sobrevuelo ya esperando afuera con sus guitarras. ¿Trajeron cajón peruano? Trajeron cajón peruano. Ah, mira. Sí. Creo que igual me parece que. Bueno, ahora lo vamos. Ahora los vamos a fajar. Vamos a escuchar un temita de ellos y los hacemos entrar. Dale que va. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño en la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. FM Freeway 90.7. Comunitaria y alternativa. En toda la República Argentina seguimos festejando nuestros 100 programas. Así que un aplauso otra vez para nosotros. Y estamos escuchando un poco de Almafuerte, porque Almafuerte se estuvo presentando este fin de semana en All Boys. Tenemos en línea al señor Bin Valencia. Bienvenido a Eso No, Bin. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cuántos? ¿100 programas? 100 programas. Tremendo, felicidades. 100 programas rompiendo los huevos acá, muchas gracias. Está buenísimo. Sí. Hay que seguir rompiendo 100 programas más todavía. Sí, tres años nos costó llegar acá. Qué lindo. Buenísimo. Métanle, que está buenísimo el programa. Bueno, gracias, Bin. La semana pasada estuvo la familia acá. ¿Eh? Estuvo la familia acá la semana pasada. Exactamente, sí, estuvo bueno, lo escuché de casa. Sí, estuvo el David ahí, toda muy buena gente, ¿eh? Qué lindo. Sí, estos chicos. Solo parecen buena gente. Sí, pero bueno, eso es lo importante, parecer buena gente. Apariencia. Es lo más importante. Totalmente, totalmente. Bueno, Bin, ¿cómo estuvo el sábado? Contanos un poquito. Uf, fue tremendo. Hasta las pelotas, ¿no? Totalmente. Bien, felicitaciones entonces para ustedes. ¿Eh? Felicitaciones también a ustedes. Sí, qué sé yo, no sé. Mirá, todavía no entré en razón de ser de lo que viví el fin de semana, lo que hemos vivido con mis compañeros el fin de semana pasado, con todo el plantel de lo que es de Almafuerte. Creo que todavía no nos damos cuenta en qué lugar estamos, ¿entendés? O sea, fue una locura. Más sabiendo que, por ejemplo, el día viernes, vos estuviste el viernes acá. Sí, estuve el viernes. Bueno, a las 10 de la noche me enteré que ya estaban las 12.500 entradas anticipadas vendidas. ¡Esa! Delirio. Se vendieron 2.500 más el día sábado, así que imagínate. Y bueno, y aparte entró un poco más de gente. Había más de 15 lucas, ¿viste? Fue un delirio. O sea, ¿qué es eso? Muy bueno. O sea, estuvo todo bueno hasta que hicimos la prueba de sonido temprano. Sí. Fuimos dándole y de golpe, cuando llegó el momento de subir, tuvimos que parar 3 veces de tocar porque hubo invasión de gente, ¿no? Sí. O sea, habíamos habilitado, previsto una historia y después surgió otra. O sea que no nos imaginamos que iba a pasar lo que pasó. O sea que fue tremendo. Tuvimos que parar de tocar. Se desbordó un poco. Sí, fue terrible. Pero o sea, ¿qué fue en sí? Teníamos un plantel preparado para, no para tanta cantidad de gente, ¿no? Ah, claro. Para ese tipo de eventos hay habilitaciones que tenés que prevenir y sobre la marcha no se pueden modificar. Y bueno, la cancha estaba totalmente repleta. El cupo fue el adecuado, pero bueno, aparentemente entre invitados y bueno, entró un poco más de gente, que después se arregló, se permitió tocar. Bien, perfecto. Pero armamos el escenario a lo que es a lo ancho de lo que es la cancha. Teníamos que haberlo armado, digamos, en uno de los arcos y ahí hubiera estado todo bien, pero no imaginamos que iba a pasar lo que pasó. Fue una sorpresa para todos. Totalmente. Che, ¿cuánto tiempo tocaron? Tocamos 2 horitas, menos de 2 horas porque tuvimos que parar 3 veces y estaba previsto a las 9:00 el show, que arrancamos a las 9:00 y teníamos que terminar a las 11:00. Pero con los 3 parates que tuvimos, terminamos 12:45, tuvimos que sacar temas, o sea que hemos tocado menos de... Ahora hemos tocado 1 horita y media pasadita, una cosa por el estilo. Bien, bien. Bueno, o sea que la lista la hicieron al pedo, que suele pasar. Sí, absolutamente, fue al pedo. ¿Rompe las bolas un poco eso? ¿Rompe las bolas un poco eso? O sea, los parates fue lo que nos cortó el mambo, porque estábamos preparados para dar un show tremendo. En la prueba de sonido, cuando terminamos de hacerla, dijimos, bueno, hoy la rompemos y estábamos con esa mentalidad. Claro. Subimos con esa historia, hicimos 3 temas, dijeron, loco, tiene que parar porque pasa esto, salieron a hablar y bueno, cuando se acomodó salimos de vuelta, otro parate más y eso te enfría. Te la baja un poco, sí. Claro, porque no estamos, o sea, Cuando se traspasa eso a los cuatro músicos que están arriba del escenario, que de repente, más allá de que somos los que damos la cara, te enterás de las cosas que pueden llegar a pasar y te morís, ¿entendés? Claro. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada. Pero se te llega a lastimar una persona o algo más grosso y se te pudre todo. Sí. Y estás tocando, te desconcentrás, ¿me explico? Sí, porque vos vas preparado para una fiesta. Claro, sí, uno sí, tiene que estar totalmente ajeno a ese tipo de cosas, ¿entendés? Y bueno, pero ese día se dio... Está bueno que también estemos metidos en ese tema, ¿no? Sí. Que es la preocupación, que es así. O sea, nosotros somos... Todo lo que sucede arriba del escenario lo armamos nosotros. ¿Me explico? Sí. Desde la apuesta, todo. Bueno, cuando nos enteramos lo que está sucediendo con tanta cantidad de gente y lo que podía pasar y esto y el otro, y bueno, se nos escapa un poco de la mano porque nacimos para tocar nosotros, ¿no? Para estar en tanta... En ese momento tenemos la gente que están preparadas para hacer ese tipo de cosas. Claro, tal cual. Pero sí, bueno, sí. Se pasó de rosca todo. Pero estuvo bueno... Al fin igual, qué sé yo, esto nos dio, mañana tenemos una reunión tremenda, nos vamos a juntar todos con nuestro manager porque hay nuevas expectativas, o sea, cambió todo lo que era de un día para el otro, en un abrir y cerrar de ojos lo que es el nuevo Almafuerte, ¿no? Claro. O sea, Almafuerte sigue siendo lo mismo, pero me parece que vamos a seguir tocando en estadios. Claro. Y sí, es una banda que cada vez lleva más gente. Claro, así es, por pero suerte. Mal, estaban todos, no faltaba, y había más gente, era un delirio, pues, un delirio. Bueno, está bueno que digas esto de la reunión y eso, más allá, más mencionando quizás por ahí el desborde por la euforia, ¿no?, de la gente. Totalmente, que hubo, claro. Porque hay que prepararse para eso también. ¿No? Absolutamente, o sea, la reunión está dada para ese tipo de cosas, o sea, tenemos que hablar con nuestro manager para terminar de que esto no vuelva a suceder, ¿me claro, explico? O sea, claro. Tiene que ser mucho más... El problema fue que nunca nos imaginamos que iba a pasar lo que pasó, así de sencillo. Nos pasó por inexperto, ¿no? Estamos aprendiendo de lo que vamos a vivir, ¿me explico? ¿Entendés? Somos expertos de lo que hemos vivido, pero de esto lo estamos aprendiendo en este momento. Somos artesanos de lo que estamos curtiendo, ¿entendés? Entonces, es hora de mañana, tenemos una gran reunión para preparar lo que viene, ¿entendés? O sea, los estadios tienen sus normas, sus mambos, y bueno, tenemos que adecuar a ese tipo de norma, ¿no? Y está bueno también, ¿no? ¿Se sabe más o menos qué es lo que se viene con Almafuerte? Y mira, en este preciso momento tenemos un parate hasta agosto, que tenemos un show importante en Sierra Grande, creo que es en el sur, en Neuquén, creo que es. Sí. Y después de ahí es el tema, que es lo que vamos a hacer. Seguiremos tocando en el interior, eso es obvio, ¿entendés? Porque es una banda que... Tened en cuenta que nosotros veníamos tocando todos los fines de semana sin parar durante... Yo hace 13 años que estoy en la banda y nunca paré un día, ¿me explico? Parábamos por ahí 2 semanas, un fin libre, y seguimos de vuelta, micro, avión, tocando todo el tiempo. Viernes, sábado y domingo, hemos hecho jueves, viernes, sábado y domingo... Una locura. Sin parar. Ahora que estamos así a este nivel no entendemos nada. Claro. Ahora vas a poder descansar, tal vez. Está bueno. ¿Te está gustó? Bueno un poco, porque sé que llega un momento que, o sea, gracias a Dios, estresarse tocando para mí es lo más. Sí, sí, sí. Es lo más. Es una forma de decir estresarse. Es imposible estresarse con la música. Cuando uno sueña y hace lo que uno quiere, está bueno. Es increíble. Nunca te cansas. Por ahí lo que te cansa es todo el entorno, ¿entendés? Y todas esas pelotudeces que uno no está acostumbrado, porque uno nace para tocar. O sea, como te vuelvo a decir, como al principio, todavía los cuatro integrantes no nos damos cuenta de lo que estamos, dónde estamos parados hoy en día, ¿me explico? Claro. Porque nacimos para subir y tocar. Ricardo es un tipo muy inteligente, a pesar de ese gran personaje que tiene. Él fue el que llevó, la gente lo va a ver a él. Nosotros somos tres tipos que estamos atrás tocándolo, acompañándolo. No, bueno, usted la rompe, loco. ¿Cómo no? El Tano. Sí, está todo bien. El Tano la rompe. Sí, seguro, qué sé yo, pero el loco es el loco. El loco es que sacarse el sombrero. Yo me saco el sombrero por el tipo. El chabón habla, el otro día tiró, era Perón. ¿Me sí, explico? Sí, sí, sí, sí. Perdón. Fue un show más así. Más o menos es como imaginarse que estaba en Plaza de Mayo el tipo dando un discurso, sí, de la Moneda, se moría por el tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estaban las fotos de... Claro, es lo más. Sí, sí. Sí, bueno, eso es tenemos un asistente que se llama Jota, que laburó muchos años con los Cadillac. Sí. El tipo... investiga todos los gustos de cada uno y bueno, sabe que a Ricardo le gusta Perón y bueno, ahí están fotos increíbles, que el camarín está lleno, un día van a venir al camarín y se van a morir. El camarín y la fuente son los más grosos que pueden haber en el mundo, ¿viste? Son terribles. Y bueno, qué sé yo, realmente, ¿qué va a pasar después de mañana? Te digo, El próximo miércoles me llama y te puedo llegar a contar novedades. Después de la reunión. Por ahora, claro. Sí. Futuro, a futuro. Eso. Bueno, loco, yo no sé si usted, vos, que usted dice que no sabe muy bien dónde están parados. Pusieron al Heavy Nacional en un estadio. Claro, que no es poco, que no es poco. Es raro, claro. También hay que tener en cuenta que la banda es como que ha cambiado un poco el estilo. Hoy en día es una banda más rockera. Sí. No es tan heavy. Ricardo está en una etapa muy cancionera. Con su compañero Claudio Marcelo, que son los compositores desde el principio, sí, ¿no? Sí, desde la convocatoria fue así, y hoy siguen siendo la dupla compositora y han evolucionado. Vos escuchás el primer disco a lo que es el último y es una evolución. Sí. Y eso fue lo que llevó a que el grupo esté donde esté, ¿no? Bueno, Ricardo es un tipo que ha absorbido mucho también el folclore nacional. Claro, ¿no? Seguro. Que eso le da al más fuerte y a la composición. Tango, folclore, qué sé yo, claro. De repente hoy en día acaba de terminar de grabar un disco que están en la etapa de mezcla de tangos, ¿entendés? Con dos guitarreros que son tremendos, que el otro día subieron e hicieron tres tangos, tres milongas tremendas. Sí, la vía. Claro, bueno, el tipo acaba de terminar grabado, está en la etapa de la mezcla, como te estaba contando, con dos guitarristas, con los hermanos Cordones, que son dos muchachos de General Rodríguez, que fueron los últimos guitarristas del Mundo Rivero, claro. Los últimos, creo que 20 años, tocaron con él. Dos bestias en el palo que la tienen reclare. Bueno, Ricardo los encontró en su camino y bueno, está haciendo lo que él lo hace muy bien, le gusta mucho el tango. Y tiene bueno, una voz, para el tango tiene una voz increíble, ¿no? Claro, es tremendo. Preparó unos 15 tangos increíblemente, son tangos re heavy, ¿viste? Donde él los adecuó, que no son de él, sino son del Mundo Rivero, que los transportó a la realidad nuestra de hoy en día, ¿no? Al 2013 y los hizo un poco más callejeros, ¿no? A lo que un pibe puede llegar a entender hoy en día, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, pero el más fuerte sigue vigente a morir, qué sé yo. Claudio tiene su banda con Marcelo, que yo he tocado con él, grabé dos discos increíbles y bueno, ahora está con su hija en la batería. Armó un grupete con un grupo de pibes, está buenísimo, qué sé yo. Yo soy parte de Sirio también, ya me estoy preparando para el futuro, qué sé yo, pero Alma Fuerte sigue vigente como el primer día. Alma Fuerte sigue vigente y está creciendo cada vez más. Totalmente, y ya estamos preparando un disco nuevo, qué sé yo, sale un DVD ahora a la brevedad. Bien. Del 29 de diciembre del 2012, que fue el último Malvinas Argentina que hicimos, que está buenísimo. Sí. Tiene una edición tremenda y el audio del disco es tremendo, está muy bueno, está tremendo. Que digamos que fue el último show cuando presentamos el último disco, fue Estrellando la Fina. Eso está a punto de salir, está en los últimos detalles que ya está terminado, está en la parte de gráfica y en la edición de lo que son los DVD, ¿no? Claro. Bueno, igual apenas salga nos vamos a enterar, lógicamente. Totalmente, sí, seguro, seguro. Acá tenemos saludos para vos, saludos de Charlie Brown, tenemos saludos del Tano y de la Mona, vos los conocerás. ¡Qué loco! ¡Me muero! Y acá tengo una pregunta para vos. Decime. Pregunta para Vin. ¿Qué diferencia encontró entre tocar con Mónica Cristian y Alma Fuerte? Ahí está. Es exactamente lo mismo para mí. ¡Venga! A nivel satisfacción fue lo máximo, ¿entendés? Nunca me voy a olvidar lo que he vivido con el maestro Jorge Zappa, Mónica, el Tano y varios tecladistas que han pasado. Fue algo tremendo. Qué chanta Zappa, ¿no? Noches de whisky con el Tanito. Increíble, increíble. Qué gente que acabamos de nombrar, ¿no? ¡Oh, por Dios! Y y hay muchos más todavía. Sí, mejor no empecemos. Por favor, alto plantel de Palomar. Sí. La gente, mucho de esa época, no... No bueno, casa, ¿viste? No casa mucho, ¿no? Por un lado, mejor. Pero quizás mucha gente los haya escuchado, los haya visto. Seguro. En algún momento, o no, a esta formación de Mónica Cristian Music. ¿Sí? Claro. Una cosa así. A full. ¿O no? Totalmente. Maestro, ¿cómo anda Gary en el asistiendo a... El maestro Damián Mazara, mi asistente y gran amigo, primero amigo, me dijeron. Absolutamente. Lo estamos esperando por acá. ¿En serio? Sí, lo invitamos para que nos venga a contar de Mr. White y que nos venga a contar todas sus anécdotas de invitados que tiene ese disco. Invitados, acaba de grabar un disco de Gary y amigos, va a ser. Sí, claro. Pará, alto disco de canciones. ¿Cómo lo va a presentar el disco? No, eso va a ser una complicación. Una complicación. Olvídate, es imposible que se... No sé, Gary tiene cosas que son increíbles, se guarda, que se le puede dar... el momento y el espacio, el momento adecuado y justo, y que se junte todo el plantel y se pudre. Sí. Va a ser el mejor disco del mundo en la Argentina. Nadie va a poder. A Gary le puede pasar esas cosas, ¿eh? Sí, le falta el invitado internacional, nada más que en cualquier momento cae, debe estar, no sé. Sí, seguro, por ahí es McCartney, qué sé yo. Le manda un tema y le dice, este tema es para vos. Y claro. McCartney le dice, sí, es verdad, es para mí, y lo canta. Totalmente, me puedo llegar a morir, ¿viste? Sí. Pero bueno, Gary es un personaje, el futuro real del rock argentino. Sí. Sí, este muchacho va a tener un programa porque lo juna todo el mundo. Vos decís, Gary, Gary lo conoce. Desde Ricardo Moyo hasta Ricardo Iorio. Dios, y pero mueren por él, mueren mal, es un respeto total. Un tipo que tiene una atracción y, o sea, mirá, los tipos lo respetan, porque es un tipo que sabe medir, es un tipo muy respetuoso, ¿entendés? Y toda la gente dijo, sí, Gary, voy a estar en tu disco, ¿entendés? Es verdad, Gary es un... Y el tipo esperó, y bueno, ahora está en una etapa importante, está prosperando, viendo las gráficas, el disco va a salir, no sé cuándo, pero va a salir. ¿Me explico? Sí. Lo que pasa es que es un disco grande, y es un quilombo, entonces hay que esperar que todo tiene su tiempo para... Bueno, nos colgamos hablando de otra gente, pero te quiero hacer última pregunta y ya te dejamos en paz. ¿A vos con quién te gustó más compartir escenario? Porque antes teloneado a bandas de afuera, pero ¿cuál fue el show que más te gustó y que más placer te dio compartir escenario con alguna banda grande? Y Deep Purple. Olvídate, mirá vos. Fue terrible, ¿no? Tener el camarín al lado de ellos, ¿entendés? Y de repente los tipos llegan... traductor al lado y les explicó, ¿entendés? Y bueno, que yo me quería con esos tipos, o sea, yo soy autodidacta tocando la batería, ¿entendés? Claro. Y una vez tocando la bata pasa un vecino y le dice, ¿quién toca la bata? Mi hijo. Le pregunta a mi viejo, subió, me vio tocar, estaba tocando con no sé con quién. Me dice, está bueno, pero aguantame 2 minutos, y me trajo 3 discos, o 4, uno de Black Sabbath, 2 de Deep Purple y 1 de Led Zeppelin, me explico, y te acabo de nombrar 3 bandas. Bandazas. Claro, ¿entendés? Y bueno, me mató Deep Purple, que fue lo primero que puse, y bueno, y después me enamoré de todas las bandas del mundo, nacionales, hay miles, ¿entendés? Pero a partir de esos 3 discos me metí en todo lo que es nacional e internacional, ¿no? Sí. Y bueno, Deep Purple fue para mí mi primer ABC de la music, ¿entendés? Y lo siguen siendo hoy en día, porque acá no hace menos de un mes, acaban de sacar un disco nuevo Los Viejos y te siguen rompiendo la cabeza. ¿Entendés? Como el primer día que los escuché. Claro. Entonces, yo creo que ese día fue... Es más, porque mirá lo que te iba a comentar. Eso fue en un Cosquín Rock. Palazzo nos viene a avisar, fuimos a tocar a Córdoba y ponerle 5 meses antes nos dicen, muchachos, este año van a cerrar el escenario principal, que fue por primera vez una banda de heavy metal que lo cierra. Dice, van a ser... Deep Purple va a ser teloneros de ustedes, porque los tipos están viejos y están acostumbrados a tocar a las 9 de la noche. ¿Entendés? Se van a su casa, toman su escocés y se van a dormir. Explico, y se van a dormir. Y tocan, porque tocan todos los días los tipos, ¿entendés? Claro. Todos dijimos, wow, acá nos entierran, me explico, tocar después de Deep Purple no es fácil. No, obvio. Bueno, y fue un éxito total para ellos, obviamente mucho más que para nosotros. O sea, ellos se fueron, armaron lo nuestro, cuando no había ruido, llovía torrencialmente, acá se fueron todos, va a hacer un bochorno, lo subimos. Y estaban todos esperando el show de Alma Fuerte. Y eso lo hizo más grosos, nos incentivaron para que toquemos, ¿entendés? Y fue alucinante esa noche. ¿Te cruzaste con Ian Paice? No. Obviamente, tengo mi foto con el tipo acá. Claro. Sí, tuve la posibilidad de estar con él un par de veces largas, pero esta fue la más grosa. O sea, detrás del escenario están todos los boxes que se le dicen que están todas las batas de las bandas que tocan principales, ¿no? Sí. Y en un momento yo llego, porque no pudimos hacer prueba de sonido, voy a afinar la bata y adelante de mi bata está la bata de Ian Paice pegada. Sí. ¿Entendés? Y el asistente me dice, ¡oh! Hablaba de la marca de mi batería, ¿entendés? En inglés. Y yo me moría, ¿me explico? O sea, claro. Y lo vi tocar, lo más grosso que estuve atrás de él prácticamente todo el show, estaba a 3 metros del tipo, ¿entendés? Y eso fue... Como loco estabas. Pero, por favor, imagínate, mi papá de la música. Claro, tal cual. Bueno, una linda anécdota, entonces. Obviamente. Bueno, a ver cuando te tenemos por acá para charlar en piso. Me llamás y estoy para lo que quieras. Bueno, gracias, Vin. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, esperemos poder cerrar, que vengas al piso, te vuelvo a repetir. Pero bueno, después charlamos. Saludos de la gente de Miami, me tienen las pelotas llenas. Por favor. Bueno, gracias, Vin. Muchos éxitos, que siga creciendo la banda y nos estamos hablando. Lo importante es que ustedes sigan creciendo y tengan muchísimos programas y den para adelante, que está bueno lo que hacen, son gente muy inteligente, buena. Gracias, Vin. Y hacen un producto importante y a la gente le gusta, a los chicos. Entonces tienen que crecer con esto y ya han crecido así, se nota que tienen una experiencia muy grande y tienen que seguir dándole, que sean por 400 programas más. ¡Esa! ¿Cuántos años serían? ¡Un montón! Vamos todavía. Bueno, gracias por estar del otro lado, Vin. Te mandamos un beso grande. Un abrazo grande. Chao. Bueno, ya hablábamos con Vin, batero de Alma Fuerte, contándonos un poco de anécdotas, la experiencia de él de haber compartido ese año con Deep Purple y lo que se viene en el DVD de lo que fue Malvinas del año pasado en diciembre de Alma Fuerte. Hay que tenerlo sentado acá, Vin, un día. Lo vamos, ¿no?, a traer de los pelos a Vin. Traerlo acá, que nos cuente mil anécdotas de esas como las de Deep Purple. Bueno, vamos a ir una tandita y ahora sí, se viene el acústico de Sobrevuelo, ¿eh? Estén Dale. Atentos, en un toquecito volvemos. Hoy no hay majaretas. No hay majaretas en la covacha, ¿eh? ¡Upa! Dale, Memo, tira la tanda. Espacio publicitario. Espacio publicitario. La Defensoría llamando. Audiencia pública de la Defensoría del Público, Región Buenos Aires. Hola, soy Cintia Ottaviano, defensora del público de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Sabías que como ciudadano tenés un espacio para hacer reclamos, consultas y denuncias sobre la radio y la televisión? La Defensoría del Público tiene la obligación de convocar audiencias públicas en todo el país para que vos nos cuentes tus opiniones y propuestas sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si sos de la provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te esperamos en la audiencia pública que se hará en Tandil el próximo viernes 28 de junio a las 9 de la mañana. ¿Dónde? En el Centro Cultural Universitario en Hipólito Yrigoyen 662. Acércate, queremos escuchar todo lo que tenés para contarnos. Anotate en www.defensadelpublico.gov.ar o en las delegaciones del INADI, la Defensoría del Pueblo o el AFCA de la Provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podés inscribirte del 12 al 25 de junio. Si tenés alguna consulta, podés llamarnos al 0800-999-3333 de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Defender tus derechos es nuestra obligación. Defensoría del Público. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La Ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio, una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. ¡Eso no! Estamos otra vez en el aire de la Freeway. Ya estamos en www.sobrevuelorock.com con B corta, como dijo el señor Hippie. Bienvenidos a Eso No. Vamos todavía. Hay saludos para ustedes de Miami también. Claudio Ron y Mónica Cristian. Saludos a Claudio Ron y a Mónica. Queda todo en familia, ¿viste? Queda todo en familia. Es terrible esto. Nos conocemos todos con todos. Che, linda la foto de la página. Están demasiado serios, chicos. Son chicos serios. ¿Clavaron lentes cual Matrix? No, nos costó digerir esa foto. ¿Sí? Sí. ¿Tuvieron problemitas? más fotos todavía. Sí, las vi, están en el Facebook. Algunas las usaron para el flyer, no estas, sino otras. Exacto. La sacó Romy, ¿no? ¿Las fotos? Sí. Bien. Romina Guaita. Romina Guaita. Un beso al gordo, que seguro no está escuchando porque es un garca. Bien. ¿Qué se dice? Gordo puto. Gordo puto. Bueno, ¿cómo se viene Sobrevuelo? Bien, bien, bien. Ahí terminando lo que es el segundo disco ya, a punto de presentarlo. Calculo que antes de fin de año ya lo estamos presentando, ahora con un Santana en puerta. Uh-huh. El 6. El sábado 6, este que viene o el otro. Y bueno, con un par de proyectos, ahora este sábado nos vamos a tocar a Bragado. Ah, bien. Sí, sí, sí. Por suerte movido. Bien, perfecto. Traiga el miel de Bragado. Ah, traigan miel. Bueno. Necesitamos miel, chicos. Hay doy, que darle la dirección. Ahora te doy un dato. Posta. 13 pesos el kilo. Sí, posta. Vamos. Posta, la mejor miel. Traeme que la revendé, monero. Vamos. Mejor miel de todas. Venimos con un par de cajones. El otro día compré una botellita así de miel, 29 pesos. Buena miel de Bragado. Sí. Bueno, pura. Miel batida. Sí. Posta, era miel batida, ¿no? Sí. La que va. Es la nueva. Sí, genial. Perfecto. ¿Hace cuánto que vienen con el temita este del disco? Que sale, que no sale, que hicieron un adelanto con un demo. 92. Porque lo estamos esperando. No, y está, y pasa que es un tema, ¿viste? Oh, presupuesto. No es un todo. Tema. ¿Cuántos temas son? No, son 13 temas. Son 13 temas. Sí, 13 temas. ¿Pero cuántas se están con eso? Y que lo empezamos, que entramos a grabar hace año y medio. Y bueno, recién el año pasado terminamos de masterizarlo y demás. Y ahora, bueno, estamos. ¿Y las composiciones? Y las composiciones, no, antes de entrar a grabar, digamos, entrar a grabar todo de una, estaban hechas, ¿viste? Ya lo venimos laburando un año y medio antes. El proyecto tiene 3 años ya. Exacto, sí, arrancamos en 2010, para fines de año ya teníamos todos los temas y media de 2011 entramos a grabar. Y bueno, el año pasado se masterizó, fin de año, y ahora estamos con todo el tema del arte y demás. Ahora no hay vuelta atrás. Ahora no hay vuelta atrás, si te quemó el disco, cagaste. Ya está. Es lo que hay. Es lo que hay. No, pero bien. Bueno, no, porque capaz que pasa que entran a grabar y se les ocurre tal vez meter otros arreglos en los temas, no sé si eso ya está la parte de la música y de edición y todo eso ya está resuelto hace un tiempo. O sea, lo que falta es el tema del el arte que lo estamos ya está casi terminado. Lo que falta es el billete, ¿entendés? Chiquitos, llamen 4443-1858, invierten en Sobrevuelo. Una donación, si no viene mal. Claro. Inviertan en una banda de rock. Les traemos miel, loco. Traemos miel. Bien, hacemos canje. Che, el arte del disco va a tener que ver con estos flyers que ustedes hacen tan particulares, con unos dibujos bastante copados. Sí, hubo toda una cuestión media jugada, digamos. Tratamos de darle un sentido a lo que es el arte y bueno, llegó un laburo que... ¿Quién está a cargo del arte? Nadia. Sí. Como corresponde, es la grosa. Porque sí, si se dejan ustedes hacer algo. No, la verdad que se mandó un laburo de la hostia, ¿viste? Sí, se nota. Y bueno, tratamos también de mezclarlo con lo que es en los shows, con las imágenes y todo eso, ¿viste? Sí. Hay una parte de escenografía en el show también que tiene que ver con lo del disco y demás. Y bueno, para que tenga tú una onda, ¿viste? Claro. Siempre que vienen bandas acá, viste que siempre hay gente que rodea a las bandas, que le da una mano a las bandas, y que uno suele romperle mucho las pelotas a esa gente. Pidiéndole cosas y eso. Entonces, si quieren agradecer ahora, por ejemplo, a Nadia o a otras personas que quieran nombrar, esta oportunidad que tienen para darle las gracias. La verdad que agradecer es una lista grande y siempre. Arranca, tenemos hasta las 5. Mirá. Agradecemos todos los días, casi todo el tiempo. Pero no en este programa, por favor. Empezando por Nadia, que bueno, nos hace todo lo que es. Eso sí, esto es peligroso, no te olvides de nadie. Ese es el tema, ¿viste? Eso es lo que te iba a decir, es un tema. Pero no, Nadia, que está siempre ahí con toda la parte gráfica, Maxi, el León, Gonzalo, ¿quién más? Pepe, me olvidé de alguien, boludo. Bueno, mismo la familia, todo, que siempre apoya, ¿viste? Mucha gente, por suerte, que está de una manera u otra ayudando y bancando. Es como decís vos, ¿viste? Está bueno. Cuando te das cuenta, terminan siendo una monada importante. Sí, sí, claro. Es una historia común a todas las bandas. Sí. Los músicos y la música sola no hace nada. No, tenés que tener un equipo de laburo atrás. No, y lo bueno es que se genera, ¿viste? Solo. Se genera solo y con buena vibra, ¿viste? Y cuando te das cuenta, ¿viste? De un proyecto de 3 personas tenés 10 personas más alrededor que están dando una mano de onda. Sí, por eso, ¿viste? Eso es buenísimo, ¿viste? Se generó una buena familia. Ahora, nos íbamos a ir a Bragado y en principio éramos como 15, ahora creo que somos 10, o sea... Siempre están los que se borran, ¿viste? Tiki-tiki. No, pero venimos, van a pasarla bien los pibes, o sea... Obvio. O sea, mulear vamos a mulear nosotros. Ellos van a joder, ¿viste? Sí. Después terminan muleando ellos, claro, tal cual. Pero bueno, tenemos saludos desde, de Miami, de Alicia, está Pichi de la Cuadra también escuchándonos. Mucha gente que manda saludos para ustedes y bueno, están esperando. Muchas gracias. Nos van a deleitar con algún tema nuevo. Sí. De lo que se viene en el disco, sí, sí. Bien. Les cuento que nosotros tenemos una chiquita que se llama Greta, que es la de flequillo, pero no la que está aquí, que es Pamela, que ustedes la conocen. No, yo la miré y digo, es la chica de rojo. Hola. Es la de rojo. Hay un concurso que termina en diciembre. Termina en diciembre. Sí. O sea, hasta diciembre tienen tiempo de ponerse coquetos, todo. Ella ya va mirando ahora. Le vamos buscando un novio a Greta. Bueno, Fede no, porque tiene novia. Ustedes no sé en qué situación están. ¿Todos? Sí, yo estoy soltero. Mirá, vamos, hippie. Bueno, entonces, sacamos dos. Bueno, no sé, porque de acá así, a diciembre puede pasar cualquier cosa, Greta. El chico tiene novia, pero te están rifando, Greta, ¿está bien? Te están rifando, Greta. Tirame un par de tips, por lo menos. O sea, ¿qué, cualidades? No, hay que dedicarle un tema. Y ella va a elegir, depende del tema. El programa pasado estuvieron los Sirio, pero no vinieron a tocar, sino que le dedicaron un tema del disco, que están presentando discos. Sí. El Jaguar también vinieron a tocar, le han dedicado un temita que me ha gustado mucho. Y ahora, Sobrevuelo le va a dedicar un tema a Greta. ¿Qué quieren ustedes? Nero, ¿cuál, después elige? ¿Cuál le querés dedicar? Dale, Kipi, ponete las pilas. ¿Rey 2? Sí, ponelo vos. Todavía se llaman así los temas. Todavía no, Rey 1. Me vas a acordar a... Bueno, Reina 2, porque ella es una ¿sí? reina. Me vas a acordar a tantas cosas. Sí, sí, ¿cómo que era? Eso no lo vimos. No, dale, vamos con eso. Me lo sé. Está bueno porque me lo sé. Me lo sé. Lo sabemos. ¿Te acordás la letra, Fe? Sí, vamos. ¿Segura? Sí. Bueno, arrancamos entonces el acústico de Sobrevuelo acá en el Sonó. Después vamos a colgar el programa para los que quieran volver a escuchar. Sí, ahí va. Bien, dale que va. Vamos. Bueno, podemos decir de toda la banda para Greta, pero en especial de Germán, hippie para Greta. Bien, vale. ¿Te bañaste después de jugar a la pelota? Obvio, sí. Bueno, okay. No se cambió el calzoncillo, eso sí. No, todo. ¿Palomita? No. ¿Tenemos palomita? Ah, bueno. Ojo, ¿eh? Bueno, vamos con el tema, dale. A ver. Dame una razón para no pensar. Dame algo, por favor. Para calmar este dolor que hay en vos y hay en mí. Y no puedo dejar de pedírtelo. No, no hay dolor, no hay dolor. Ya no hay suerte que cambie la mente de esta gente que decide por vos y dice por mí lo que no querés oír. Por eso no me canso de pedírselo. Satura y no cicatriza, no para de sangrar, no para de sangrar y quedaste parado, bloqueado, bloqueado, un poco ilusionado, esperando ese cambio de frente que nunca va a llegar, que nunca va a llegar. No hay dolor, no hay dolor, ya no hay canto más sincero. No hay nada que decir, no hay nada que pedir. Oh, no hay dolor. gracias. Aplaude Greta. Aplaude Greta, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, Greta. Sí. La cara que tiene el hippie es terrible, estás con toda, hippie. Todo bien. Che, muy lindo el tema, Bueno, muchas gracias. Bien los coros. Estaba, no me la esperaba, la verdad que me había olvidado que tenía que tirar el coro. Me dijo, uy, la puta, tengo que cantar. Dijiste, me lo sé, me lo sé. Tiraste cancherito. La guitarra, bueno, tiraste canchero y te olvidaste de los coros. ¿Viste? Bueno, pero venimos bien. Está muy bien. Bueno, invitamos de vuelta a la gente a Santana, entonces. Sí, el 6 de julio. Sábado 6 de julio. Bien. Vamos a estar ahí a partir de las 24, ¿no? Sí. 24. ¿Sí? Sí. ¿Con sí. quién comparten? Estamos tocando con los chicos de Domus. Bien. Linda banda. ¿Eh? Linda banda, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, entonces todos invitados a ver a Sobrevuelo el 6 de julio, 22 horas, entonces, están todos invitados. Santana, Presidente Perón, 414 en Ramos Mejía. Bien. Te dejamos un par de entradas, Nera. Así ah, bueno. Cuatro entraditas. Cuatro entradas, 4443-6858. Te llevas un par de entradas para ir a ver a Sobrevuelo el 6 de julio, entonces. Y, sí, para la sorteamos y traen miel, si no, no. Sí, claro, claro. Olvídate, la miel ya está. Ah, ¿diste, seguro? Ya está. Sí, ya tuvo la parada. Está llegando, creo que ya llegó. Ya llegó la miel. Claro. Ah, bien, con un par de abejas y todo. Bien. Bueno, ¿hay algún invitado o algo el sábado 6? Sí, sí, sí, sí, va a haber invitados. ¿Lo quemamos o no lo quemamos? Lo quemamos, sí. Dale, sí, va a venir a tocar... Sky. No, ese no. Me acaba de llamar y me dijo que no podía. Ah, no. Te cayó Sky, chico, no, te cayó Sky. Va a venir a tocar Guillermo de la Marimba. Bien, linda banda de la Marimba. Bien. Con los teclados, va a venir... El negro Ariel, que es un amigo nuestro. Músico tremendo, folclorista grosso, que siempre viene a tocar con nosotros. Y va a estar Martín Méndez, que es el productor nuestro del disco. ¿Siguen laburando con Martín? Como siempre. Laburamos el disco este con él y parte de lo que había sido el primer disco y bueno, nada. Lo volvieron a elegir. Sí, un fenómeno. Muy bien. Nos quedaba esa cuenta pendiente de laburar todo de cero con él y fue lo que hicimos en el segundo disco. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuánto falta para el disco? ¿Estamos esperando todo? Nada, el disco calculo que... ¿Octubre? Sí, octubre está. O septiembre, está. No sé. O sea que en el 2013 hay que presentarlo. Sí, la presentación va a ser fines de octubre. Si no, nos vamos. Dejes de hinchar las pelotas. No, calculamos para fines de octubre, principio de noviembre, ya tenemos la presentación. Escúchame, el demo, que mi viejo lo tiene en la camioneta. ¿Sé cuánto que repartieron el demo? ¿Qué está sonando? Vas a venir a cuesta, ahí. ¡Fatiga! Poneme una violines. Dale. Es verdad, es muy difícil. Sí, es un tema. Cuando uno se pone a... Aparte, Guita... Proyectos personales también de cada uno. También es me imagino, ustedes tienen tres carreras todo. Musicales entonces, individuales que son... ¡Olvídate, no! No. Cada uno tiene su banda, nosotros queremos decirlo. No vamos a decir los nombres de las bandas para que no se sorprendan. La verdad que es difícil. Uno saca guita del bolsillo todo el tiempo para. Esto acá nunca te da ganancia. A nivel monetario nunca te da ganancia. Te da otro tipo de ganancia, ¿viste? Claro, pero monetario, olvidate. Sí. Y que ya, aparte, no queda otra. Nosotros lo hacemos re a gusto, ¿viste? La verdad que. O sea, pero bueno, por ahí cuesta de hacerlo todo de una, ¿viste? Pero bueno, ya para octubre va a estar con la presentación del disco. Así que nada, calculamos que en esta semana ya terminamos de cerrar el lugar y eso. Sí. Y ya le vamos a empezar a dar movida a eso. Che, ¿les pasa un poco que al estar tanto tiempo por ahí gestando un disco, no? Porque el disco es como un momento de la banda, como un... Tal cual. El hoy, ¿viste? El presente de la banda. Al transcurrir el tiempo, eso va mutando, va perdiendo un poco... Capaz el origen de todo eso, de por qué hicimos esta canción. Hay canciones que se quedan afuera, que esto ya no me pasa tanto. Canciones que por ahí le dedicaron a una chica. Como se pierde la motivación, decís vos. Y por ahí le dedicaste una canción a tu ex mujer y ya no querés cantarle una canción a tu ex mujer. Representa a un presente que fue hace un año. Claro, un presente que tiene un año y medio. Entonces por ahí ya el disco no es tan así. A mí personalmente con este disco no. La verdad que lo sigo disfrutando como el primer día. Todos los temas que tocamos, ¿viste? Y bueno, inclusive los que quedaron afuera, la verdad que por ahí alguno un poquito menos, pero en general el 90% de los temas yo los disfruto a pleno. Por ahí el que no te gustaba antes lo redescubrís después. Sí, pasa. Lo metes en otro disco. Pero pasa, como dice él, ¿viste? Hay temas que por ahí al principio no le encontrás la vuelta y después de tocarlos, ¿viste? Te vas enamorando de nuevo. ¿Cuántos temas hicieron en total para el proyecto? Y en total habremos... No, dejamos mucho afuera. Habremos hecho unos 15, 16 temas. Metimos 13, ¿viste? Ah, bien. Sí, bien. No, no es que... No hicieron 50 temas. No, fueron 15, 16 temas. Salieron en 6, 7 meses. Y... ¿Composición de letra? ¿Quién? Mira, bastante repartido. Por ahí la gran mayoría lo compongo yo, con él también. El Tano no sabe escribir. Para no, no, gente. Pero... Escribe en italiano nada más, ¿viste? Tiene un tiseno ferro acá. ¿No? Hay que meter una palabra en Tano, en algún tema. Vendetta de Tano, requete Tano. Podría ser tipo un guay paisano que ya está, pero podríamos buscar la vuelta para otro lado. Claro. No, tratamos como de también buscar composiciones entre los tres y bueno, sentarnos en la sala y decir, bueno, hagamos algo los tres, ¿viste? A ver qué sale. Y por suerte salió algo bueno que tenía que ver con lo que hacía individualmente, tanto Germán como yo, ¿viste? Y se entrelazó todo bien, ¿viste? Son un verdadero grupo. Sí, la verdad que sí. Hay uno que hace todo. No, es que la idea está buena que qué sé yo, por ahí el Tano, que por ahí... Igual, o sea, obviamente que en algún punto dependemos de que él traiga canciones, porque, o sea, él tiene que traer. Si no trae, él cagado. Tiene que traer sí, la orden, no, sí. Boludo. Me tiene sí. Cagando. Él tiene que traer. Que... Pero claro, sí, si él deja de componer, o sea, sería un se problema. Se muere la banda. No te digo que se muere la banda, pero... Y sí, sería un problema. O sea, tenemos que empezar a componer mucho más. Claro. Entonces, está bueno por ahí lo que trae él, darle un color, algunas cosas, hacer algunos arreglos. O para incluso las letras, cambiarlas un poquito. Para pulir. Básicamente, traigo algo y lo hacemos mierda entre los tres. ¿Viste? Claro. Está bueno eso. No cambia nunca, loco. Sin... Se reaman, ¿viste? Está bueno porque cada uno le puede poner lo suyo, ¿viste? Se acaban de dar cuenta que se quieren acá, eso es lo bueno. Esto genera eso, ¿no? Un piquito, ¿no? La gente pide pico de afuera. No, ahí ya. Es jodido este tipo, jodido. Greta, mirá lo que es esto, ¿eh? Jodido. Ya no le gustó tanto a Greta. Ya me agarra sueño ahora con salgo acá. Me aviso, por la duda. No te emociones. Y después yo digo que no van a buscar travesti. Van a buscar travesti. Bueno, eso es lo que es. Porque él, como él hace eso, quiere que todo. Quiere meter a todos en la misma bolsa. Es verdad. No, está. Cada vez que decimos. Sobrevuela, dice. Toca sobre. Este dice es la. Este es el que da la. O sea, es el que da la agenda. Pasa como lo quiero, Néstor. Lo quiero. Es un. Porque van a acabar los juntos, lo querés. Eso es cosa nuestra. Bueno, listo. Está muy bien. Pero él lo saca a flor de piel. Porque acá dice de todo. Eso es lo que quiero decir. Así que han comido otra vez. He tenido la oportunidad de escuchar un par de ese programa y escuchar un par de barbaridades de Néstor. ¿Son verdad? He escuchado un par de barbaridades de Néstor. Vamos a dejar que crezca el mismo. Lo único que puedo decir es que Néstor mejoró el nivel de elección. ¿Desde que está acá? Ahora, sí, por lo menos con dientes ahora, ¿viste? Sí. Ah, sí, bien, sí. Claro. Ese problema. Mejoró Néstor. Bueno, tuvimos. Nosotros le pagamos acá el tratamiento. Para que le no son dientes de primera, hay que decirlo. No son como los de Susana. Son dientes usados, los de Néstor. Se los tuvimos que acomodar. No, los dientes de la travesti. El travesti tiene dientes, no él. Sí, bueno. El problema es cuando tienen dientes por medio, ¿no? Sí, es un problema. Sí, te cago un churro. Bueno. Vamos con otro tema. ¿Qué otro tema? Otra canción. Dale, hippie, elegí. Tampoco se llama como lo acabo de nombrar. ¿Cómo se llama entonces? Flores de papel. Flores de papel. Ah, dale, que va. gracias. Excelente, muchachos. Muy bien. Entonces, todos invitados, si pueden, entren en www.sobrevuelorock.com. Ahí tienen la info de la fecha, un videito que es lo que se viene, un adelantito del segundo disco, ustedes. Sí, señora. Y la foto de Matrix. La foto de Ramón. 6 de julio, todos entonces en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, 22 horas. Néstor, tenemos una agenda súper corta. Sí, dale. Sátiro. Y la roca en Sátiro, Santa... me tiene los sátiros llenos. Dale, bueno, sí, van a estar ahora voy a hablar con Daniel, dale. En Santana van a estar tocando. Bien. Ciudad de Luz, afuera no. Imaginados por radio en Cerveza Club, todo esto el viernes. Bien. Y el sábado, Denny, Circe en Circus. Bien. De Fórmica en Casa Frida, que eso es en Ituzaingó. Sí. Bicicleta y todo aparenta normal en Mot, y todavía embarcarse por San Telmo. Bien, yo tengo otra fecha entonces este sábado en la panadería de Morón. Mitre Esquina Uruguay se va a estar presentando Buford en la panadería junto a Sueños Rotos. Calerio. Así que vuelve Calerio a los escenarios. Será. No, pero hace mucho que no tocan. Sí. Vuelven a tocar. ¿Te puedo pasar un chivito? Claro que sí. El viernes, ¿qué es este viernes? ¿28? Sí. 28. Tocan los amigos de Olvídate en La Cuadra. Bien. Buena banda. Bien. Nuestras oficinas de Ciudad Rota tiene mudó sus oficinas a La Cuadra. Sí, me di cuenta. Hace rato igual. A la barra. Para ahorrar tiempo, ¿viste? Bueno, chicos, gracias por haber venido, por compartir un rato de música gracias con nosotros. Gracias a ustedes y felices 100 programas. Gracias. Una aplauso gracias. Para Sobrevuelo, entonces. Sobrevuelorock.com en Santana y 6 de julio. Nosotros nos despedimos. El programa que viene será el 101. Tenemos el himno acá en la puerta. Tenemos el himno. Nos está golpeando la puerta. 0004. Listo, nos fuimos al carajo. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. Que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97. Libres.